son muy hipócritas. La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Todos esos se les olvidó. Entonces sí sería bueno que legalmente se le permitiera al ejército y a la marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad. A todos nos conviene. No puede ser que por la politiquería, porque les caiga mal el presidente, que no vean con buenos ojos al presidente, porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país, y les estamos, o ellos mismos están quitando las máscaras porque eran unos simuladores, y lo peor, unos corruptos que se quedan a saquear, a robar, racistas que actuaban de manera prepotente,